Bé, i estem a la secció de l'Espai Obert de la Setmana Tràgica, Ràdio Pinsania, i avui estem amb Daniel El Rojo, el protagonista d'una novel·la. Novel·la o llibre biogràfic, és una barreja que ha escrit Lluc Oliveres, que ha editat Ediciones B, sota el nom de Confessiones de un gánster de Barcelona. I abans de començar us volem posar una cançoneta que ens ha demanat ell, després explicarà el per què, que és Los Chicos d'Andrés Calamaro. La posem i ara comencem amb l'Espai Obert. Aquesta és la cançó que ens ha demanat el Dani. Hola, buenas noches. Hola, Dani. Primero. O bon dia o bona tarda, depèn la repetició en què ens escoltin. Estem gravant això de nit. Para mí és un orgullo estar aquí contigo, Oriol. I per nosaltres un honor tenir-te amb nosaltres, Dani. Com deia, bé, t'hem convidat amb l'excusa del llibre. Ja feia temps que teníem ganes de parlar amb tu, però comencem parlant de la cançó. Bueno, ¿qué voy a decir de Andrés Calamaro, no? Ya todo el mundo creo que lo el conoce. El llibre del que parlem, Confessiones de un gánster, sí, de Barcelona, hi ha una introducció de l'Andrés Calamaro, no? Sí, el prólogo es suyo, aparte de que lo conocí por el trabajo que realizo desde que salí de la cárcel. Pero como con otros artistas, pues he llegado a un grado de amistad bastante buena y Andrés es uno de estas personas que cuando tratas con él a nivel personal te calan. Y esta canción en especial a mí me dice mucho porque, una de las, aprovechando el libro, ¿no?, parece que Confesiones de un gánster de Barcelona sea una apología a la violencia o a la delincuencia o a las drogas, y es todo lo contrario, porque creo que yo tengo el privilegio de estar vivo, pero la mayoría de los que hicimos lo que yo hice, el 98% están muertos. Entonces esta canción es representativa a toda la gente que se fue primero que nosotros y que no merecían irse. Y creo que él lo ha hecho muy bien porque es una canción rockera, con sentimiento, pero a la vez con una energía y una positividad muy buena. Entonces me gusta a mí. ¿Y qué es lo que hicisteis? Hombre, al y decir, que se llevaron a muchos por delante. Explica, explica una mica l'argument, si més no, de la novel·la aquesta, bueno, Confessions d'un gánster de Barcelona, sí, que mira, parla una mica de la teva vida, més o menys. Sí, vamos és a ver. Entre una novel·la i una ficció. Por decirlo de alguna forma, sí, es novel·la por respeto hacia la gente, porque en un momento dado sí que, por decirlo de alguna forma, de entrada, ya lo dice el libro, está escrito por Yuko Oliveras, que es el escritor, yo solo me dedico a hablar, por supuesto hablo de mis vivencias, porque si no, no podría hacerlo, y sí, mis vivencias, yo soy del 62, como explico en el libro, en el momento que murió Franco, hubo una serie de influencias que a la gente de nuestra generación, unos nos tocó más, otros menos, y así nos fue, unos lo hemos vivido y otros no. Una de las influencias pues fue el rock and roll y la droga, eso estaba claro, ¿no? Y a mí me tocaron las dos cosas. Entonces, en aquella época, hoy creo que ahora también pasaría, si te metes en el mundo de las drogas, o tienes una fuente de dinero inagotable, o tienes que buscártelo y trabajando no es, entonces la opción más lógica a la propuesta es la delincuencia, ¿no? Y en mi caso, pues por mi tamaño, mi forma de ser, pues he sido siempre muy reconocido. A lo mejor por no venir de una familia destructurada, que vengo de una, como hoy se dice, de una clase media, pues tenía mejor más recursos que otro delincuente y enseguida, de muy jovencito, cuando empecé a atracar, vi que lo que quería era el dinero, entonces la lógica me decía que el dinero estaba en los bancos y me profesionalicé solamente en bancos. Sí que empecé haciendo de todo, por decirlo de alguna forma, pero luego, como cualquier persona que empieza a trabajar en la obra, empieza de manobra, de portandamios, y depende de qué va aprendiendo, pues va subiendo de escalafón. Pues en la delincuencia pasa lo mismo. Empiezas por una farmacia o una pastelería, pero luego te das cuenta que lo bonito es en los bancos, que es donde está el dinero. Es una cara y al cines, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Supongo que ahora tiene que ser diferente, ¿eh? Vamos, ¿sí?, a ver. No, yo, mi último atraco fue en el 91 y ya ha pasado algo. Entonces, ha llovido algo. Entonces, supongo que ahora habrá alguna medida hoy. No sé si está el dinero en los bancos, ¿eh? No estoy del todo seguro, pero habría que mirarlo. Ya más protección, eso sí, ¿no? Más seguridad dentro de los bancos, eso. Esto ha ido en escala. Esto es, depende de cómo esté la sociedad, porque en los 80, a finales de los 70, los bancos estaban con las puertas abiertas. Uh-huh. No había ninguna seguridad. Era casi como entrar en una tienda. Todo lo contrario, hacían puertas abiertas para que entraran. No estaba tan establecido de que todo el mundo tuviera que tener el dinero en los bancos. En cambio, en el 79 daban muchas facilidades. Entonces, claro, los atracadores como nosotros aprovechábamos eso. ¿Qué pasó? Que en el 80-81 empezaron a poner seguridad como guardias jurados. Que si alguno recuerda, en aquel momento, en aquellos periódicos como El Caso, El Suceso, empezaron a haber muchas, no sé si muertes, pero sí muchos tiroteos con los jurados. Porque en sí el atracador no es que fuera a hacer daño al jurado, sino era quitarle el arma. Era parte de llevarte el dinero del banco, era quitarle el arma al jurado porque así tenías arma. Luego se profesionalizaron más a nivel de cristales y pantallas, pero Luego en el 90, a finales de los 80, volvió a bajar la forma de su seguridad. Y ahora no sé en qué estado estamos. Supongo que como es crisis, no tiene que haber mucha seguridad. No, ni molts calés. Más bien, tienen que estar de puertas abiertas otra vez para que venga la gente. No, ya sí, te digo que... Potser hi ha més gent desesperada en èpoques de crisi que... Pero no para robar. No. La sociedad en general no hace esa opción. Yo creo que es circunstancial mucho, ¿no? Y sí, si las circunstancias te llevan a eso, puede ser, ¿no? En mi caso, pero fue influenciado por las drogas. En el momento que dejé las drogas y la prueba está... Dejé los bancos. Dejé la delincuencia, que en ello entraban los bancos. Sí, entre la delincuencia siempre entran los bancos. Sí, sí. ¿No? Ahí va. Delincuencia y banc siempre están muy lligats. Van de la mano, me parece. Sí. En tot cas, segur que era un cop t'especialitzes... una mica, suposo que és molt més satisfactori, no només pel que treus al banc, sinó que ha de ser molt més satisfactori a nivell personal atracar un banc a una farmàcia o una botiga. Sí, aparte, piensa que, bueno, yo es una cosa personal, pero creo que se puede aplicar a la mayoría si atracan bancos, claro está, que es el hecho de, no de atracar ya un banco como entidad, sino el hecho de que en unos minutos te puedas llevar una cantidad de dinero tal y encima lo estás haciendo ilegalmente, segregas una adrenalina que te gusta y más si te sale bien. Y eso gusta y todo lo que gusta engancha. Entonces sí que por otra parte prefieres segregar esa adrenalina y llevarte 6 millones de pesetas que segregar la misma adrenalina y llevarte 24.000 pesetas. Pues entonces te metes en un banco y haces lo mismo, pero engancha. Sea una cosa u otra. La cosa de si me van a pillar y encima triunfar y llevártelo, engancha y te va gustando y vas haciendo. Y es todo el pez se muerde a la cola. Encima, como estás metido en la heroína, todo es un círculo y no puedes salir de él. Es bastante difícil, ni aunque te metan preso. Ja veus, Oriol, jo ja he començat amb les preguntes. Sí, jo m'he quedat amb ganes de saber més coses internes dels bancs, però poder no seria el programa. Bé, bàsicament el que volíem explicar és que el Dani és el protagonista del llibre que Confessiones de un gánster de Barcelona. Primera part d'un dos llibres que s'han de treure, no? Sí. Bueno, com a mínim ens parla d'uns anys de la teva vida, sí, no? Sí, des sí. De que neixes pràcticament fins... Hasta el 89-90. Quants anys tenies? Pues 29. Déu-n'hi-do, tot el que explica el llibre en aquests anys. Ens parla de atracaments a bancs, de màfies, discotequeres, de droga, de presó... Un poquito de todo. Vamos a ver, cuando estás metido en este mundillo, digo mundillo y puede ser mundazo, vuelvo a decirlo, todo es como uno lo coja, ¿no? A mejor, por no venir, como he dicho antes, de una familia destructurada, yo tenía más, cuando empecé con la delincuencia que tú has comentado, de discotequera, es la única vez que me metí en plan organización, que al decir delincuencia organizada, si nos ponemos en plan peliculero, ya es mafia, ¿vale? La metemos siempre con la mafia italiana, pero mafia hay en todos los países, y mafia quiere decir delincuencia organizada. En el momento que unos cuantos delincuentes se organizan, pueden hacer muchísimas más cosas. Cuando uno solo está individualmente, igual que yo puedo realizar un banco de una forma, si tengo a tres personas conmigo y otras tres planificando alrededor mío, aparte de poderlo hacer mucho más complicado, y al decirlo más complicado, es más complicado ponérselo a la policía para que nos coja. Cuando estás solo y no profesional, vas con el riesgo de entrar y salir lo antes posible. Cuando ya estás profesionalizado y eres organización, pues haces todo lo posible para que la policía no llegue a donde estás tú. Y esto es ser delincuencia organizada. Entonces, una parte del libro sí que versa sobre ese estilo, y por decirlo así, sí que es bastante interesante de leer, porque parece que todo lo escrito y todo lo filmado en películas en España, cuando hablan de delincuencia, están hablando de toretes, vaquillas, de una delincuencia barrio bajera, y no tiene por qué ser así. Vamos a ver, la delincuencia está en todas partes. Como bien tú has dicho, en los bancos, ahí los tenemos. De fet, aquí tenim la teoria de que l'autèntica delinqüència està a les classes altes, que l'altra és conseqüència. Son, yo creo que sí, porque luego en las cárceles lo ves. Yo cuando entré la primera vez en la cárcel, es cuando por primera vez me vi marginal. Yo hasta entonces sí que era un ser marginal por la forma que vivía, porque estaba fuera de la ley, pero no por marginal era vivir mal. Todo lo contrario, yo iba vestido con trajes del Medecildo Cegna, llevaba roles en la mano, tenía un Lancia Beta 2000 y vivía en San Gervasio, así que de mal no vivía nada. Pero fue entrar en la cárcel y ver que el 90% de la población es totalmente marginal, totalmente... eso, lo que tú no te crees que eres, y claro, si te ves ahí adentro, es cuando coges conciencia de decir, hostia, yo soy el más marginal de todos, aunque de pinta no lo tengas. Es lo único fuerte, el contraste que puedo decirte que me causó la cárcel. ¿Cuántos años has estado a la presó, tú? 14. ¿14? Ah, sí, en tres... ¿Seguits o en tres? No, sí. La primera vez pagué 3 años, como es... ¿Quién edad? A los 19. Entré con 19 y salí con 21. Luego me tiré 1 año y medio más en la calle, pero la cárcel no es un... Vamos a ver, no te reprime de ningún instinto que había. Cuando yo entré, si tenía las cosas claras de las que quería, cuando salí lo tenía mucho más claro. Que seguiría tomando lo mismo, que seguiría delinquiendo, incluso mejor, porque te profesionalizas, cada vez que aprendes más. Ha habido veces que se ha llamado la universidad de la cárcel. No es que sea una universidad, pero sí enseña. Y si estás metido en un ambiente, pues te enseña lo que estás viviendo, ¿no? Y como tienes relaciones con toda clase de delincuentes, no hay... ahora, cuando ya ha entrado la psicología y tratamiento en las cárceles, sí que hay diferencia de presos y pero en los 80 estábamos todos juntos. ¿Tú 15 años des de quin any fins a quin has estat a la presó? 81, 83, 84, 89 y 91, 97. Des del 81 al 97 són 16 anys, però hi ha hagut molts canvis a la presó, no? Sí, hombre, brutales, brutales. Explica'ns el 81, quan tu entraves, què era una presó? Que la gent es pugui imaginar que era a la Model, no? Estem parlant de la Model, de la presó Model de Barcelona. En el 81 la prisión modelo de Barcelona estaba considerada como la más peligrosa de toda España. Después venía Carabanchel. En aquel momento, en los 80, es que venía también de una transición. Piensa que había muerto en el 75 Franco, y igual que nos cambió a los jóvenes y cambió todas las instituciones en la cárcel, también se notó. Y entonces, de ser una cárcel totalmente militar y política, pasó a ser una cárcel común. Y entonces, pues claro, todo lo que se les estaba negado empezaron a pedirlo, y fueron los primeros motines del 75 al 80, y ¿qué hicieron? Romper la cárcel. Entonces, los presos comunes que la cogimos, que fueron en el 80, nos encontramos una cárcel destrozada, y la única forma que teníamos para arreglarla era protestando. Y entonces se montó la COPE, no sé si... La COPE, sí. Que en sí era una historia para llevar a la cárcel los presos, porque... pensado desde dentro, hay muchos trabajos interiores que los funcionarios no realizaban, en ayudantía, el reparto de cartas, infinidad, en los economatos, y nos necesitaban para trabajar. Entonces lo que quisimos hacer es un sindicato de presos para poder trabajar y llevar más o menos la cárcel dignamente. Pero esto dentro de la cárcel, en ese momento que en los 80, piensa lo que te he dicho, ¿no? Que pasaban de ser presos políticos a presos comunes, de tener unas ideas políticas muy claras a los 80, que lo que entra son delincuencia, que el 90% entra por toxicomanía, que le importa una mierda la política. Y entonces, claro, no se hace bien lo de la COPEL y fue un fracaso total en el sentido de que solo generó violencia, malos rollos, y sí que se consiguió algunas mejoras, pero mínimas, porque en aquellos momentos pues no teníamos comedores, la comida nos la daban en gavetas grandes a granel en las galerías, sin haber limpiado la galería, porque la limpiábamos nosotros y no la tenía y no nos daba la gana de limpiarla. Vamos a ver, aquello era... Todo depende de cómo lo quiera. Uno podría decir un infierno y otro podría decir su casa. Así que no aconsejable de estar, eso sí. Hi van havent canvis, no? Això, les presons, va haver molts motins. Sí, todo se, es lo que he dicho, se fue ganando muy poco a poco, muy poco a poco, pero... Y a costa dura, ¿no? Sí, bueno, luego, cuando entré del 84 al... Cuando entré del 84 al 89, ahí ya se notó algo el cambio. Había ya un equipo de tratamiento en el cual estaban educadores, psicólogos, criminalistas, de los cuales su función en sí era apoyar al preso y que hubiera reinserción. Por supuesto que el tratamiento siempre ha intentado trabajar con menores o con presos jóvenes porque sabían que son los más fáciles de educar, ¿no? Pero claro, están los presos también mayores y tiene que tener tratamiento. Y entonces pues había una clasificación de presos. Ya hubieron mejoras porque dependiendo ya de tu comportamiento dentro de la cárcel, pues ya como habían habido mejoras también no me sale la palabra, de construcción, habían mejorado la prisión, habían querido, ya había un par de galerías que se habían hecho nuevas, se habían hecho comedores, para ir probando si los presos se adaptaban bien a esa vida y era otra forma de tenernos cogido. Piensa que en el momento que entra tratamiento nos dan los permisos. Entonces, si te portas bien, te damos permisos. Si te portas mal, no te damos permisos. Era otra forma de cogerte. Muy bien. Luego, como todo, pues ha ido mejorando, pero también empeorando no, sino es la misma sociedad lo que lleva. Porque yo tengo la experiencia de que hay muchas personas dentro de la cárcel que van a realizar su trabajo con el corazón abierto y la mente despejada y con ganas de hacer lo suyo, pero o no todas son de ese parecer o luego llegan a la realidad y cuando tienen que enfrentarse con los jueces de vigilancia y con las leyes legales, pues no pueden hacer nada y te dejan ahí abandonado un poquito, ¿no? Però dentro de la cárcel intentan hacer lo mejor posible. Una de les coses que ens has dit abans és que la presó no rehabilita, sinó que és la intenció de les persones el que rehabilita, el voler sortir. Estoy convencido de ello. I que igualment no t'ho trobes fàcil, no? Estem parlant d'una persona que va atracar bancs, va atracar tot el que va poder, que va ser yonqui durant quants anys? 22 anys. 22 anys yonqui. Politoxicoman. Politoxicoman, que és més que yonqui, que està 14 anys a la presó i en tres períodes diferents. No és que estiguis 14 anys i et rehabilitis, sinó que tu estàs a la presó 3 anys, surts, segueixes delinquint, estàs uns quants anys més. Era delinqüente multireincidente, sí. Que te llaman. Llavors, tu ens explicaves això, que el principal és tu voler-ho i que després no et trobes facilitats. No? Explica'ns una mica el teu procés. Bueno, cada uno es diferente, ¿no? Por supuesto, yo puedo, cuando he hecho la novela esta o libro, como lo queramos llamar, si antes he dicho que era novela es porque he cambiado todos los nombres por respeto a las gentes que que han convivido conmigo y han pasado. Entonces, tanto lo bueno, los malos, he cambiado todo, la historia está ahí, está clara, está algo novelada, pero va así. Y entonces, la parte esta que me comentas no es del libro, pero sí te lo puedo decir porque he pasado. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que antes has comentado, sí, la cárcel es solo, no represora, sino más es para retener a los delincuentes. Aunque dentro de la cárcel te dan muchas opciones, tanto si eres toxicómano para desintoxicarte, con muchísimos grupos de tratamiento. Si no eres toxicómano, tienes muchas, hoy en día tienes actividades por todas partes. Si eres mañoso con las manos, tienes trabajos manuales, pintura, cerámica. Y además, desde el Fondo Europeo han aportado mucho dinero y la verdad que lo que decía, ¿no?, que dentro de la cárcel los profesionales sí que quieren ayudarte y te quieren dar opciones a que si dejas la delincuencia puedas hacer otras cosas. Pero claro, en la cárcel lo puedes ir haciendo eso para aprenderlo. Pero si luego a la hora de la verdad, que tienes que salir a la calle, no ponen los mismos medios de enseñarte y de tener todas esas actividades que te la... Y de posibilidades mateix, ¿no?, de trucar pero, feina... Por ello, pero si ellos fueran lo... Ya que si fuera una institución para reinsertar, te tienen que ayudar a reinsertarte, primero preparándote, como es el caso que hacen dentro, pues yendo a los trabajos en talleres, en sí es darte opciones a... Pero luego a la hora de sacarte también te tienen que ayudar, porque si solo te dan la libertad o solo te dan los permisos, te vienen los problemas que nos vienen, que yo en mi caso, que es lo que así antes te medio comentaba, yo los pude pasar pues por una serie de circunstancias y que los pude pasar, pero no te lo ponen nada fácil. En el caso de que solo hay que imaginarse que tú te pongas a trabajar, pero estás en la cárcel, pero te dicen, te dejamos salir cada día a trabajar para que así cuando tenga tu libertad ya estés habituado. Pero cada día tienes que volver a la cárcel a dormir. No puedes salir de la provincia de Barcelona. Si encima eres toxicómano, tienes que ir a mearles cada X días. Entonces, ¿en qué trabajo te van a coger si tienes ese hándicap? Si luego algún trabajo te coge... cuando vas a entrar en la cárcel siempre vas a pillar, a mejor no, pero frecuentemente pillas al tío tocajojones que si llegas un minuto tarde te va a meter un parte y ese parte te va a perjudicar en... Entonces no te lo ponen fácil. Ya te digo, yo pude pasar por todo ese proceso, primero porque de verdad estaba convencido que tenía que dejar las drogas y que ya esa forma de vida ya no me gustaba. Y luego, pues porque tenía el apoyo de mi familia y de un montón de gente a mi alrededor que me apoyó y me ayudó, porque si no, pues estoy seguro que hubiera vuelto a atracar, y que es lo fácil y lo sencillo, aunque parezca difícil. O sea, el proceso tuyo es un proceso personal. Alguien diría, igual te consiguieron la reinserción contigo, pero tú... ¿Tu creus que la reinserció, entre cometes, jo sempre, com el terme de la delinqüència, no?, també el posaria sempre entre cometes, però bueno, si estem parlant de lleis, doncs és una mica més clar, no? Però que aquest procés de reinserció tu no l'agraeixes a les institucions penitenciàries, sinó que te'l carregues a sobre teu, no?, d'alguna manera. Me lo atribuyo mucho a nivel personal, pero siempre reconozco que una parte muy grande de ayuda psicológica en el sentido de tratamiento, sobre todo para dejar las drogas, sí que me han ayudado los psicólogos y los trabajos que he hecho con ellos, porque te dan formas de poder superar momentos que, y digo que te ayudan porque hasta que no los hice no los pude dejar, porque me he tirado 22 años enganchado y sabes perfectamente que no es bueno y hay momentos que lo quieres dejar y no puedes. Y en cambio, cuando esta vez quise dejarlo, había hecho un proceso de antes lo he comentado, que me había tirado 18 meses en la cárcel sin tomar ninguna droga, Y entonces ahí hice, me di cuenta que podía vivir sin drogas, que fue mi, una buena razón de ver las cosas. Y luego, aparte, cuando estás viviendo ya sin drogas, pues en mi caso no diré que afloraron nuevos valores, sino que valores que tenía, pero los tenía escondidos con la heroína y la cocaína, pues volví a verlos. Y eso, lo que antes me parecía que no podía estar sin ello, lo veía insustancial. Y por eso digo que creo que es mucho la persona, el 80% es que la persona quiera. Si luego tienes recursos mentales gracias a los cursillos que haya hecho de tratamientos psicológicos, pues de puta madre. ¿Cuánta gent diries que hi ha a la presó per causa de les drogues? Un percentatge molt alt, no? Ahora no puedo hablar porque desde el 97 no estoy, ¿no? Pero en los 80, todos los 80, pondría un 98%. En los 80. Luego en los 90 empezaron a entrar mucho estafador y otros delitos que no se han cometido porque eran drogadictos, ¿no? Pero igual la imatge de la persona que està a la presó, la imatge social és de l'homicida, el violador, etcètera. Los violadores, por decirlo de alguna forma, no están con los presos comunes. Uh-huh. Igual que cuando entran policías o al tejero. Bueno, al tejero le trataron mejor, le pusieron una cárcel para él. Que mejor que eso, que te pongan una cárcel solo para ti con servicio propio. Pero bueno, en sí, en líneas generales, en la cárcel hoy en día, yo creo que las drogas afectan mucho a la juventud, por supuesto, pero en la delincuencia ya no afecta tanto. Uh-huh. Vamos a ver, alto. No afecta tanto a nivel, porque como he dicho antes, en los 80 el 98% todos eran toxicómanos de heroína. Hoy en día son toxicómanos, aunque no lo saben muchos de ellos, porque toman cocaína, están bebiendo whisky, están tomando cristales, pero no están enganchados a una sola cosa y no saben que están enganchados. Es como la sociedad, habrá un 40% de personas que están alcoholizados y no tienen ni puta idea. Pero bueno, ahora en la cárcel supongo que habrá un 50%. Pero la relación es muy directa, ¿no? Sí. Bé, no, ho deia per això, no? Perquè hi ha una visió social, no? Una mica esbiaixada, no? Una mica desviada del que la gent... Incluso es que la cárcel está muy mitificada por todas las películas, vamos a ver, ¿no? La gente solo visualiza una cárcel viendo, según la edad que tenga esa persona, pues si ha visto Alcatraz o si ha visto La Roca, o, ¿vale? Películas que hayan de cárcel hay un montón, y entonces siempre ven eso. La cárcel es mucho más, vamos a ver, en la cárcel de entrada, yo no creo, sería muy dura una cárcel si uno es inocente, ¿vale? Eso sí, yo soy inocente y te meten una condena, tiene que ser algo peor que un infierno. Pero claro, cuando uno es delincuente, cuando se está dedicando a esto, vamos a ver, la cárcel es una cosa más de tu vida. Entonces, la gente lo tiene mitificado, la cárcel que dura, vamos a ver, es dura para eso, para el inocente que tiene que ir, es durísima. Pero para cualquier persona que ha hecho lo que haya hecho, un homicida, sabe que cuando ha matado a alguien, aunque esté degenerado, perdido, y sabe que la consecuencia es cárcel. Cuando le cojan, puede tener la duda de qué cárcel va a pagar, pero de que va a pagar cárcel no tiene ninguna duda. Y yo lo digo a nivel personal, y supongo que a los demás les pasaba lo mismo. Vamos a ver, si yo estoy atracando a diario, cuando estaba en los 8, que iba a atraco o a 3 atracos al día, más tarde o más temprano te van a coger. Ninguno es el más listo, ni es. Además, que no vamos de eso. En España no, la delincuencia no ha ido de guante blanco, sino ha sido, como bien han dicho las películas, barrio bajera. Luego, ha habido momentos que depende del delincuente y de los recursos mentales del delincuente, pues se ha podido organizar más o menos. pero por estatus la delincuencia española siempre ha estado un cero a la izquierda. Mm-hmm. Se asumeix, ¿no? Sí, sí, se asumeix com a part del procés, ¿no? És una cosa más, de verdad, y otra de las cosas, pues claro, piensa en la cárcel. En la cárcel no te congelan, sigues viviendo, cagas, meas, haces todo. Entonces, si eres toxicómano, pues te buscas droga. Si eres alcohólico, te buscas alcohol y lo encuentras. En la cárcel con dinero lo encuentras todo. Entonces, es solo eso. Si encima eres delincuente, pues te buscas la vida para conseguirlo. I una curiositat que tinc també és com veu un pres comú, entre cometes, a un pres de consciència, a un pres polític... Hi havia diferència entre presos polítics entre el 81 i el 97? Sí, en el 97 no hi ha presos polítics. No, perquè els extraditen a Euskadi, no? O els dispersen. Aquí en Cataluña llegaron a un acuerdo para que los catalanes pagáramos en Cataluña y así ningún etarra entrara a pagar en Cataluña. Eso por una parte. Y sí, presos de conciencia hay alguno, y vamos a ver cuando han quemado, vamos a ver que algún chaval políticamente sí que entra, pero no creo que haya mucha diferencia. No. El delincuente común no está cuando entra un policía, pues no está por ellos, o un violador no puede estar con nosotros, pero un preso político sí. Más dependerá de la persona que del hecho de ser preso político. Però la visió dels presos, d'uns presos respecte a altres, hi ha una visió... Hombre, hay alguna... algo de diferencia, hay algo... De entrada estamos presos, eso nos une a todos, ¿no? Pero bueno, pero que es lo que decía, yo creo que todo es como en la calle, ¿no? Hay estatus, entonces es como el que es atracador de bancos, pues con uno que hace tirones no es que lo vea menos, sino que no se lleva con él, no tiene nada que ver con mi forma de vida. Entonces, si luego esa persona que hace tirones es muy buena gente y me cae bien, es otra cosa, pero es bien difícil. Sí, sí. Pues con el preso político, de entrada, no hay mala versión, no hay malos miramientos, ya dependerá de cómo se comporte él dentro de la cárcel, pero no. Es más la persona que otra cosa. Pensaba ahora que d'aquí uns dies coneixerem a l'Amadeu Casellas, que vindrà aquí a fer una xerrada, no? Seria... De fet, pot ser tant un pres polític, un pres de consciència, com perquè no un pres comú, no? Al final també feia coses similars al de que igual feies tu, no? De fet, se'l va tractar com a atracador, no? Sí. Sí, de fet, bueno. No. Però bé, no sé si dins de la presó, és la condició de pres sí que genera una unitat, no? Ja te l'ho he dit. Sí, jo crec que sí. A mi me tocó pagar en los primeros años de los 80 con etarras y... Era más la burocracia interior de la prisión que el trato con nosotros. Los funcionarios sí que les molestaba un poco que nosotros nos lleváramos bien con ellos y que se reunieran en nuestro patio y hiciéramos cosas juntos. Y en cambio nosotros estábamos encantados de hacerlos y ellos también de estar con nosotros. Sí que por parte de la institución tenían recelos. Pero claro, juntar a delincuentes comunes con etarras pues lo veían peligroso y más cuando éramos delincuentes armados. Uh-huh. Pero bueno, a lo mejor por eso nos llevábamos bien con ellos. Y una otra cosa, tornant una mica al que dèiem abans al voltant de les drogues, ¿no? Si la droga, en molts casos, ¿no? Si la droga va tan associada a la presó, tu, ara, des de la teva experiència i des de lo viscut, com veus aquest tema més enllà de la llibertat o no? És a dir, com veus la droga en general, no? Com a sí, no, socialment... jo no puedo ser hipócrita y no puedo declararme antidroga, como tampoco puedo animar a nadie a tomarla. La droga ha estado en la vida toda la vida, la misma palabra lo dice, lo malo es el uso de ella. Entonces, yo personalmente creo que en las sustancias que uno ha estado enganchado, y ahora hablo a mejor un poco psicológicamente hablando, toda sustancia tiene un primer consumo, si no, no, no la conoces, ¿me entiendes? Después de ese primer consumo, va a haber un segundo, no vamos a empezar con un segundo y un tercero, sino después del primer consumo, podemos decirlo que viene a haber un consumo diario, ya eso se produce un hábito, y ya una vez que pasas del hábito, solo hay un paso, que es el abuso, ¿vale? Y cuando ya pasas del abuso, ya no hay camino atrás, ¿vale? Entonces, cuando de esa sustancia específica has abusado, si lo quieres dejar, no puedes volver a tocarla. Eso te lo garantizo. Porque, te hablo por mi experiencia, si yo no he vuelto a las drogas es porque no las he utilizado más. Porque no he tenido necesidad de ellas, ¿vale? Entonces, ya te digo, yo con esas sustancias, para mí, no puedo tocarlas, igual que la heroína, la cocaína, pero tengo a muchos amigos que toman y no voy a decirles que no tomen. Lo único que hago es darles mi ejemplo de que yo, que he tomado mucha, no tomo ahora, pero en ningún caso voy a ser el policía que va a estar detrás, dice, oye, no hagas esto. No, ellos sabrán, yo les doy mi ejemplo, y cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. ¿Y a un joven de 15, 20 años qué le dirías? ¿O no, tampoco? No, vamos a ver, yo creo que no soy un buen ejemplo para digamos, un joven de 15 en riesgo, años. ¿Eh? Sí, un sí. joven o una joven de 15 años o 20 en riesgo. ¿No? Si está en riesgo ya hecho, que ya ha sufrido, sí que puedo ser una ayuda. Si está en riesgo de sucumbir, puede ser que no sea una buena influencia, porque un chico a esa edad, un chico o una chica, hablo de una persona a esa edad, lo único que va a ver en mí es que estoy bien, que estoy vivo, que tengo un trabajo bueno, no va a ver las consecuencias que me han traído de esto. Tendría que darle un charlón para que comprendiera que no todo... no va a ver todos los de los que hablaba Calamaro. Exactamente. No va a ver tots els que deies tu de los que chicos, se fueron antes, que se'n van anar molt Exacto. abans. Por ahí van los tiros. Entonces, a un chico joven de estas edades es bien difícil. Yo creo que la verdad y la sinceridad es lo mejor, es decirle lo que hay. Yo creo que una gran parte de que la gente se meta en problemas con la droga es porque está prohibida, es ilegal, y parece que lo ilegal y lo prohibido sea bonito. Estoy convencido totalmente de que si las drogas, que estoy hablando de una utopía porque hay tantos intereses creados que es imposible, pero por pedir que no quede. Si, las farmacéuticas. Si las drogas fueran totalmente legales, que se vendieran en farmacias o en supermercados, nuestros hijos no irían a una farmacia a comprar heroína porque sería una cosa normal, que todo el mundo la puede coger. Y solo la cogería el que quisiera. Y digo lo de la heroína porque sí, ha sido la sustancia reina en mi vida. Pero hoy en día hay 50.000 sustancias que pasa lo mismo. Solo por ser ilegales y de venta clandestina y todo este rollo, pues esto tira. Lo ilegal, lo oculto, lo prohibido. Esto a todos los jóvenes, pues todo lo que el padre diga que no, va a decir que sí. Y bueno, yo tengo ese convencimiento que se tendrían que legalizar, que es una cosa más que hay en la sociedad. Y bueno, cuanto menos oculto esté, mejor. Però bueno, ja l'he dit, que és una utopia. Tu abans ens deies que la política en principi és algo que no t'interessa gaire. No. Ens has dit la raó. Sí, perquè m'enfado. M'enfado, me poden tratar de pobre, però no de tonto. Però com que aquí som una mica polítics i ja ho saps, ja, també. Ja lo sé, no, me caen muy bien, vamos a ver, y considero, no, es verdad, yo con Uriol creo que cogí una gran amistad por su compromiso social, por su forma de ser, lo vi una buena persona. No me importa los ideales políticos que tenga, pero gracias a esos ideales políticos que tiene, es buena persona. Entonces, sé que hay gente buena, pero no son los políticos. Ya. No, jo t'ho deia perquè, bueno, perquè ara has fet una reflexió bastant política, no? Que és el tema de la legalització o no de Sí, claro, és que bueno, és una Llavors, sí. en el voltant també dels termes en què parlem, de delinqüència, de presó, és un factor clau, no? Molt important. Hombre, joder. I fins quin punt això, no? Els estats utilitzen, no? El tema de la droga, etcètera, etcètera, no? Suposo que... Hombre, es una cosa, vamos a ver, creo que lo hemos visto todos, ¿no? En la guerra de Afganistán, solo para el alto el fuego cuando recogían el opio. Ya con eso, ya es para cagarse. Están diciendo claramente que un grupo determinado se nutre básicamente del negocio del opio y que el otro lo deja hacer porque le interesa también. Y estoy hablando de los talibanes y los americanos, ¿no? Entonces dices, hostia... ¿Qué pasa? Estáis en una guerra y solo llegáis a acuerdo cuando hay dinero por medio. Pues eso en todo el mundo. I en el tema del País Basc, que tu el vas viure també bastant de prop, no? Perquè sí, era l'època... Tengo la mitad de la familia en el País Vasco, sí. Y entonces me he movido mucho por el norte. En l'època en què tu estaves amb el tema de la politoxicomania. Sí. I allà també es va utilitzar, l'Estat va utilitzar l'heroïna com una arma, sí, política. Totalmente, no. A la juventud en el País Vasco yo creo que se la movilizó gracias a la heroína. Para bueno y para malo. Que luego las consecuencias fueron terribles. Porque, si lo miráramos, yo creo ahora que tanto en Bilbao y hay un par de ciudades que tienen la tasa de mayor índice de muertes por sobredosis y por muertes relacionadas con las drogas, sean por SIDA, sean por sobredosis. Entonces es para mirarlo. Ya no entro si el que la utiliza tenga unas ideas de izquierdas o de derechas. Está mal por donde lo hagas. Pero lo que está muy claro que hoy en día es muy político hablar de la droga, igual como hace 10 años no se hablaba en absoluto de la ecología ni del medio ambiente, y ahora todos los partidos políticos tienen una buena campaña y un buen proyecto, como mínimo. La droga no lo realice. No, no, al menos tenerlo. Lo tienen que tener, o si no, no pueden meterse en campaña. Esto ha venido por eso, porque han visto muy claro que las cosas vienen así. Con las drogas hubo un momento que fue muy crítico y que sí que casi estuvo todo a punto de... Pero fue eso, ¿no? Yo creo que tanto la sociedad... Hablo ya a nivel autonómico, pero fue en España. En Galicia también tuvieron muchos problemas con la droga. Y las madres contra la droga, pues, también, ¿no? No, por eso tiro, ¿no? Entonces, hubo un momento de mucha presión política y mucha presión social y casi se consigue hacer algo con las drogas. Pero como hay tantos problemas y se ha ido aparcando un poco, si te fijas hace años, que sí está ahí, pero sí que en las estas elecciones, las anteriores... hubo un partido de la marihuana que sí que sacó algo de votos, pero tampoco... Sí, anecdótico. No. Aún yo creo que la sociedad no está preparada. Crec que Iniciativa eren dels pocs que deien lo de legalitzar les drogues, i ja veus, han acabat portant els Mossos d'Esquadra i cardant putasses a gent. Es bien complicado. Por eso yo os lo he dicho así a micrófono cerrado antes, ¿no? Que no me quería meter en política ni me gusta mirarla, porque lo único que hago es enfadarme. Vamos a ver, es que no, solo podría, poniendo el ejemplo de las antiguas elecciones, ¿me entiendes? Que no gobierne el tío que más votos coja. Ya con eso... Però que està clar és que tu tens una experiència viscuda... Sí, al voltant, no, de la qual tu pots haver arribat a moltes reflexions, no? Sí, però sempre també... individualment i personalificada al màxim. La política és para generalizarla y para mucha más gente, entonces puedo tener opinión, por supuesto, pero ya te digo, últimamente o en los 10 últimos años he querido dejar la política muy bien apartada, que hagan política los que ganan dinero con ella. Yo lo único que pido a los políticos es que sean buenos gestores, y solo tienen que hacer eso, y que no sean megaestrellas, y iríamos bien. Si nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, trabajar, pagar nuestros impuestos, es lo que hemos hecho toda la vida. Bueno, jo he empezado ahora. Doncs què et sembla, Oriol, tu que has llegit el llibre? Jo no l'he llegit, però estaria interessant conèixer alguna de les batalletes, no? Del Dani. Sí. Jo pensava, no sé... Sí. Jordi, sí. Per exemple, parlant de batalletes, tu havies atracat bancs. Sí. Sí, sí, sí, bastante. Sí. Bastante. Explica'ns, jo recordo l'època 91-92, no? També sé que no surt al llibre. No sale, bueno, però puedo adelantaros, sí, algo. Sé que és l'època en què més em vas atracar, poder? Sí. No, vamos, es en la piensa que es cuando más profesionalizado he estado. Amb lo d'atracar bancs. Sí. Cuando solo me dediqué a eso, así como en otras veces me atracaba pero tenía timbas, he tenido bares, he tenido discotecas, he abierto otras opciones, en este momento, cuando me comentas del 91, por decirlo así, cuando a mí me cogen en el 91, yo había salido en el 89 y en esto no llegan a dos años, son 18 meses que estoy en la calle, es donde me gano el apodo del millonario. Y hostia, ¿cómo que el millonario? El millonario no me lo pongo yo, el millonario me lo pone la policía porque, claro, yo tengo un modus operandi, hablando en jerga policial judicial. Sí. Modus operandi. Todos los atracos que hago, pues me los meten a mí, porque claro, yo soy un tío de 1,90 m y esta forma de atracar es la, por decir, no sé, es la más positiva para mí, la que creí que era donde cogía todo el dinero que había en el banco, que creo que es la finalidad de un atraco. Porque entrar en un banco que haga 100 millones de pesetas y te lleves uno, pues hostia, jode. Mal negocio. Jode. Solamente el millón te mola, pero jode haberte dejado 99. Entonces, lo bueno es entrar por la mañana, al menos en esa época, era la forma buena de hacerlo, de entrar a primera hora de la mañana con la primera persona que entraba. Fuera el director, el apoderado o la señora de la limpieza. Pero el primero que abriera el banco, tú entrabas con él. Y luego ya te quedas dentro y tú eres el que abres a los demás empleados. Una vez que los tienes dentro, lo único que tienes que convencerles es que a ellos no les va a pasar nada, que no vienes a hacerles daño, para tranquilizarlos, y esperar a que se abra la caja. En el momento que la luz está verde, abres la caja, coges el dinero y te vas tranquilamente por la puerta sin decir adiós. Eso es un atraco, bien hecho y bien realizado. Entonces, yo llegué a un momento que ya me empecé a mirarlos también, que, bueno, también tenía unos contactos que me decían qué dinero había en esos bancos, que para eso pagas un dinero que es una parte de lo que te llevas. Y entonces no cogía ningún atraco que no tuviera, ningún banco que no tuviera menos de 10 millones de pesetas. Y entonces, claro, yo llevaba un ritmo más o menos de meterme de 10 a 15 gramos de coca y unos 5 gramos de caballo. Eso Diarios. Eso supone un gasto de 1,5 millones, 2 millones de pesetas semanales. Si yo estoy haciendo un atraco que me llevo 10 millones y ya 2 millones me lo gasto solo en droga, pero igual que a mí en ningún momento me aplican la toxicomanía, no es porque no sea drogadicto, sino es porque yo no atraco solo para las drogas. A mí me gustan los buenos coches, me gustan los buenos trajes, me gustan las buenas mujeres. Manchave. Me gusta la buena vida. Y entonces eso requiere dinero. Entonces ya te digo, iba a un ritmo de estar haciendo de un atraco a dos a la semana. Entonces, claro, era cada mes les venía a la policía que un tío de 1,90 m había entrado a las 6:30 de la mañana en un banco de siempre alrededor de Barcelona, nunca dentro de Barcelona. Fuera Blanes, Pineda, Cale, todo el alrededor de Barcelona me servía. Entonces, claro, la policía, el grupo de antiatracos ya no iban ni a buscarme. Sabían perfectamente quién era yo. Sabían que más tarde o más temprano me encontrarían, caería preso y todos los atracos que había hecho me los iban a meter. O intentarían metérmelos. ¿Quién va a ser el pal més gran que vas fer? ¿Es pot dir o no? En dinero, sí. Además, Si sale en el libro, ho pots dir. Vaja, si t'han condemnat. Hombre, a nivel... O quina entitat, eh? No, una era, lo digo joyería, pero no era una joyería, era una venta al por mayor de brillantes y había casi 400 millones. Y nos lo llevamos, esto era en el 80. I en el 80, 400 quilos eren diners. Ens anirien bé a la ràdio, eh, Oriol? Amb això, me cago en Déu, aquests micros cutres que tenim. Els arreglàvem en un moment. Jo ara soy una persona que me gano la vida com vosotros i no, me cuesta todo también. Si saps alguna joieria per atracar, ens ho dius. Que... La pregunta que em ve és, el diner fa la felicitat? No, en aquest cas? No. Jo esto, además, te lo puedo garantizar en este momento que me ha preguntado él de mi vida, del 89 al 91, te garantizo que tenía dinero. Por ejemplo, cuando caí en el 81, ahí en el 91 tenía 85 millones de pesetas, con el ritmo que llevaba. Tenía un M3, tenía una ZZR, vamos a ver, vivía en una casa de la hostia. Y aún así, gastándome todo eso, tenía 85 millones de pesetas, por si acaso. Te digo que yo en esa casa de la hostia he tenido reflexiones de puro mosqueo, de estar rodeado de chutas, y digo solo, pero estar rodeado de tres o cuatro putas, y en cambio sentirme solo. Y decir, ¿qué mierda hago aquí y qué es esto? Y tenía 85 millones encima de la mesa. Vamos a ver, el dinero no da la felicidad, ya te lo digo. La felicidad la tienes tú dentro, la tienes que descubrir. Sí que hubo un tiempo que creía que la felicidad lo daba el dinero, los coches y las mujeres. Pero eso no es felicidad, es pasártelo bien. La felicidad creo que la tenemos todos, pero tenemos que saber sacarla. Una opinió personal. Per nosaltres la felicitat és un estat de la ment i una part d'aquesta felicitat és haver-te tingut amb nosaltres aquí parlant d'aquestes coses. Xerrar con vosotros, vamos, yo no paro. Continua, no, ara continuem, no? Portem, Jordi. Portem 50 minuts, 50 i pocs. 50 minuts és un espai més que suficient per l'espai obert. El que sí que deixem és la possibilitat de tornar-te a portar, Dani, les vegades que sigui, per parlar d'altres temes. Me comentaste algo que vais a hacer de prisiones. Sí, de fet, aquest programa es fa dijous per primera vegada. El dissabte fem una jornada sobre presons. Per la dignitat de les persones preses. Per la dignitat de les persones preses. A les 12 del matí una pintada mural a un lloc secret perquè el permís és relatiu. Sí. A dos quarts d'una a Piscolabis i passi de vídeo a l'Ateneu Llibertari, al carrer Pinsania. A les dos quarts de sis de la tarda al casal d'avis a la llar... A la plaça Sant Joan hi haurà una xerrada amb Amadeu Caselles i algun membre d'alguna associació de presos i a les 8 de la tarda un brindis pels presos a la plaça Sant Joan i per la dignitat de les persones preses i després anirem a córrer pels col·lectius de Berga. Allà esperem tenir-te, Dani. En algún momento sí que creo que podríamos hacer para coincidir y estar con vosotros y charlar con alguien. ¿S'ha de reivindicar la dignidad de las personas presas? Sí, de todas las personas. De todas, ¿eh? De todas. Los presos son personas en toda regla. Siempre lo he dicho, que yo he conocido a muchas buenas personas dentro de la cárcel y a muchos hijos de puta fuera. Es así de sencillo. A mejor es porque hay más fuera, Probablement. Com diuen quan parlen dels psiquiàtrics, n'hi ha més fora que dins. Sí, sí. Vamos. Parlen de la delinqüència, segur que n'hi ha més fora que dins. No, yo solo por tamaño no creo que haya comparación. Vaya. Bé, doncs podem tancar aquesta secció amb una cançó que em ve al cap. Delinqüència. De la Polla Records. Aceptable. Venga, salud. Salud. Merci, Dani. Buenas noches.